pero por favor. Lo presenta el compañero diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con el diputado Carlos Daski, más conocido para aquellos que militamos como el ruso. ¿Cómo anda, compañero? Muy bien, ¿cómo están ustedes, querido? La verdad que muy alegres de tenerte en el programa. Vos sabés que para nosotros, vaya a chuparte las media hora si después hacemos una entrevista, sos un referente muy importante en el distrito. Y tenemos compañero de Morón hoy, un compañero delegado, parte de la nueva orgánica de la UOM de Morón. El secretario administrativo, el compañero Agustín, está acá, también te quiere saludar. Ah, bueno. Hola, Ruso. Bueno. Piraña habla. Muchas felicidades, Piraña. Vamos todavía. ¿Cómo anda, Rusito? Bien, querido, bien. ¿Todo bien? Una alegría, Piraña. Igualmente, qué lindo que estuvo el otro día ahí. Bueno, para comentar a la audiencia que el Ruso cumple. En la UOM sabemos que tenemos muchos dirigentes pasados de los 65 años y una promesa de él como dirigente gremial fue que a la edad que se jubile un trabajador de fábrica, él también iba a dejar la función en el sindicato. No de conducirlo ni estar ahí militando como nos tiene acostumbrado el ruso, pero eso no se da muchas veces en el sindicalismo y el trasvasamiento generacional que generó el ruso en la comisión directiva de La Matanza, que creo tiene un promedio de 44 años o 41 años. No me acuerdo ahora el ruso. 43. Bueno, sí. Ruso, saludarte y lo mejor para vos. Acá están los compañeros para que sigas charlando. Un fuerte abrazo. Gracias, querido. Bueno, Ruso, como verán, nos rodeamos bastante bien acá. Más allá de los distintos distritos donde militamos, hay muchas cosas que nos unen con los militantes y los compañeros delegados de la UOM. Y bueno, y por eso también queríamos charlar con vos. Fuimos parte del acto del viernes pasado donde le pasaste el bastón de mando a Hugo Melo, que es el nuevo compañero que va a llevar a la UOM de La Matanza a conducirla. Y te queríamos tener a vos porque no es muy común esto de ceder algunos espacios. Muchos generan que los espacios políticos sean un kiosco y capaz que tienen 80 años y siguen estirando la cosa. Y vos tomaste una decisión política de dar un trasvasamiento generacional, que es algo que también se viene dando a nivel político en todo el país. ¿Cómo lo viviste vos? No, y bien, la verdad que bien, con mucha alegría, ¿no? Porque en realidad muchos de nosotros esto lo manteníamos de hacía mucho tiempo, el tema de la posición del retiro a los 65 años como los laburantes. Y la alegría de poder haber cumplido con los compañeros, ¿no? De haberlos, digamos, tratado de educarlos de hace mucho tiempo en ese sentido, en crear conciencia de la construcción colectiva, de la unidad, del trabajo con todos los sectores y con esta idea de aceptar y de promover el tema del trasvasamiento, ¿no? Justamente porque mucho se habla de la participación de los jóvenes y siempre lo mantienen en muchos de los casos exclusivamente con el tema de que son el futuro. Y la verdad que nosotros estamos muy contentos de poder hacer esto porque también en el 2003 cuando apareció nuestro querido pingüino, dijo que él no iba a dejar la comisión en la puerta de la Casa de Gobierno, y nosotros tenemos mucho que ver con lo que él ha hecho hasta acá y con lo que construyó y con lo que le dijo a los jóvenes. Y él ayudó a generar nuevamente esta gran participación, y nosotros queremos, además de haber tenido el compromiso histórico de plantear esto, también queremos honrarlo a nuestro querido pingüino porque él fue uno de los principales en cumplir con el tema de la participación y de los jóvenes y de esta construcción colectiva que nosotros queremos. Ruso, y allá por los 90 y fines de la década del 90, con todo lo que pasó en la Argentina, ¿te imaginaste vos que los 65, con la promesa que habías hecho, te iban a encontrar de esta manera, diputado, referente a un sector político, a un distrito muy importante como es La Matanza, con una juventud que milita en todos los barrios? ¿Vos te imaginaste este escenario o en esas épocas eras un poco más pesimista? No, yo tengo una característica que digamos que a mí el pesimismo yo siempre lo rechacé, ¿no? Es decir, siempre fui fui un tipo con expectativa, con esperanza, porque me crié y me eduqué en un ámbito con los laburantes que empujaban de forma permanente, ¿no? Es decir, allá por fines de los 60 y principios de los 70, ya era como algo natural el tema de la unidad, de la fraternidad entre los compañeros, de la solidaridad, de la organización. Pero bueno, pero es cierto que después de lo que nos ocurrió en los 90, estuvimos un poco golpeados, pero te quiero decir la verdad, sinceramente nunca abandonamos el tema de seguir construyendo a pesar de todas las cosas que tuvimos que enfrentar. Y nosotros en el 96-97, a pesar de que todos nos querían hacer creer, todos los que manejaban el gobierno, ¿no? Es decir, sí, nos querían hacer creer que nos teníamos que resignar a una Argentina de producción exclusivamente de maíz, de trigo, de soja y de crianza de vaca. En realidad nosotros seguimos apostando al tema de la industria porque creímos en que en algún momento las cosas se iban a modificar. Y allá fue por el 96 cuando creamos nuestra primera escuela de formación profesional, porque nosotros apuntamos a que teníamos que formar a los trabajadores, porque en cuanto apareciera otra vez la posibilidad del desarrollo en industria, teníamos que tener a los compañeros capacitados. Y la verdad que muchos creyeron que estábamos locos, y no nos equivocamos, ¿viste? Y por suerte, y por no aflojar, y porque quiso el destino, y apareció Néstor en escena, y la verdad que nos cambió la vida, ¿no? Es decir, no nosotros decimos fundamentalmente en el movimiento obrero, en los que reconocemos esto, en los que somos legales a este reconocimiento, decimos que Néstor y Cristina nos devolvieron en realidad la dignidad que en algún momento tuvimos, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Russo, Mauro, ¿cómo te va? Muy bien, Mauro, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Yo estaba leyendo un reportaje que te habían hecho el viernes cuando pasaste la UOM a Hugo Melo, y sí, me preguntaba lo siguiente: vos viviste 1984, iniciaste, también viviste el 2001, la debacle del 2001, donde hoy nos comentaba que se peleaba por que no echen trabajadores, que no echen compañeros. Más vale. Viviste el 2003, ese inicio de la primavera kirchnerista, podríamos decirlo, con el Pingüino, que muchos no apostaban mucho por él. Y también viviste este 2012 de crisis internacional, donde el mundo se está prendiendo fuego y que Argentina sigue en pie con idas y vueltas. Esa es tu visión. O sea, ¿qué visión tenés de ese primer mundo que se está prendiendo fuego hoy? O sea, lo vimos en España, lo vimos en Grecia, y el FMI pidiendo ajuste y Cristina diciéndole: ajuste no, sigan con las tarjetitas. Y esto, Cristina es magnífica, ¿no? Porque hoy estaba Julián Domínguez en la Feria del Libro en San Justo, sí, y la verdad que estaba hablando de la fortaleza de Cristina en algún momento. Y bueno, y yo mientras él hablaba pensaba que qué cosa impresionante, increíble. ¿Quién iba a pensar que Cristina iba a estar en la ONU diciéndole al Fondo Monetario que nosotros no somos un equipo de fútbol, ¿no? Y que a nosotros nos tienen que tener en cuenta y que tienen que respetar los soberanos de este pueblo. Yo digo, ¿quién iba a pensar en esto, ¿no? En que podía ocurrir y que además lo podía hacer una mujer, ¿no? Una mujer como Cristina. Nosotros recordamos tantas veces a Eva Perón que hoy también la vemos a Cristina y vemos el reflejo de Eva más allá de las características y los tiempos distintos, ¿no? Es como cuando nosotros hablamos de los jóvenes hoy y lo vemos a ustedes y nos vemos reflejados, ¿no? En nuestra juventud allá por fines de los 60 y principios de los 70. Y además esto que vos decís del mundo, ¿no? Esta es una recapacitación y reflexión que tendrían que tener justamente muchos dirigentes sindicales y políticos que parece que se eran olvidados de la Argentina que tuvimos, de la Argentina que padecimos y de la que volvimos a tener, ¿no? Y mirar lo que está pasando en el mundo y cómo, no entiendo cómo nos reflexionan y acompañan con toda la polenta del mundo a este proceso político que es el que nos está sacando adelante, ¿no? frente a lo que estamos viendo concretamente, fundamentalmente en Europa, ¿no? Russo, vos nombrabas a los jóvenes. Y bueno, este es un programa donde el promedio de edad es un poco más bajo que el de la Comisión de la Bomba Matanza. Acá habrá un promedio de 30 años. Y nosotros vemos hoy cómo el compromiso de los jóvenes está en construir organización popular en los barrios. También está el compromiso acá de los compañeros delegados de fábrica que tienen 30 años y son parte, bueno, como Ulises también en La Matanza, un otro compañero también militante de los sectores populares que hoy tiene la suerte de ser parte de la dirección de la UOM, Matanza. Digo, ¿cómo ves vos esta juventud en movimiento? Que no solo está en el kirchnerismo, hoy hablábamos también que hay jóvenes que piensan un país que decíamos no debe haber muchos en el PRO, pero seguramente en otros sectores políticos que piensan una Argentina distinta, hay jóvenes. ¿Cómo ves esta vuelta, ese renacer de la política que vos viviste a fines de los 60 con la JP? ¿Cómo la ves hoy? ¿En La Matanza, en el país? Y yo ya te digo, yo me veo reflejado en esto como mucho de muchos compañeros de mi edad que pasamos por los 70. Nos vemos reflejados y además lo vemos con una gran expectativa y emocionado y dispuesto a acompañarlos, a ayudarlos en lo que ustedes nos necesiten y de recomendarle, de reflexionar con ustedes, porque yo creo que ha habido una gran equivocación en los grandes, en algunos momentos de querer ser los consejeros, ¿viste? Yo creo que hay que reflexionar con ustedes, que ustedes tienen que participar y proponer y que hagamos reflexiones juntas, porque ese es el mejor camino de poder acompañarlo y ayudarlo a que ustedes no paguen ninguna clase de precio de lo que hemos pagado nosotros en viejos tiempos, ¿no? Es decir, yo creo que la reflexión más importante que tenemos que hacer los mayores desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, es que ustedes tienen que construir sí o sí de forma colectiva, porque está todo bien que estén en sector y en agrupaciones distintas que son las que le dan la contención que jóvenes de una u otra característica necesitan, pero tienen que priorizar y privilegiar concretamente el tema de esa construcción colectiva en favor de este modelo que es el que nos ha sacado a todos del desastre, del precipicio. Yo digo, la reflexión de muchos de nosotros para acompañarlo y ayudarlo a ustedes es esa, ¿no? De que nosotros solo queremos reflexionar con ustedes a que desde cualquier sector y de cualquier espacio que tenga que ver con lo nacional y popular hagan esfuerzo a construir de forma colectiva, porque la desunión y la división por más punto de vista distinto que se puedan tener, si están en la búsqueda del objetivo de construir un país para todos, nosotros sugerimos eso, reflexionamos, queremos reflexionar con ustedes eso, de que lo mejor que nos puede pasar a todos los argentinos es que ustedes construyan de forma colectiva, ¿no? Bueno, un poco en línea con lo que decís, la compañera ha instado a que llevemos todos el unidos y organizados y solidarios, que me parece que resume un poco también tu idea que venís plasmando con esto de que no cometamos los mismos errores del pasado. A veces cuesta, no es fácil, claro, algunos claro. Tienen un poco más de responsabilidad que otros en esta unión, pero bueno, con compañeros como vos, como decís vos, que nos van a ayudar a reflexionar juntos, yo no tengo dudas que vamos a lograr los jóvenes generar un espacio colectivo que le permita a este gobierno tener otro sostén, otra pata en la que apoyarse, que van a ser todos los jóvenes organizados, ¿no? Pero por supuesto, no tenga duda, y desde ya conmigo como diputado y como parte del peronismo de La Matanza y como parte de esta construcción colectiva de la que yo quiero ser parte también, pueden contar. Y no duden en contar también con los compañeros que han conformado esta comisión directiva en la UOM, porque yo no tengo duda que Huguito Melo, que Prado, que Ulises, que todos los compañeros que van a estar estos 4 años manejando esta querida estructura, van a darle continuidad a este modelo que nosotros hemos abrazado por allá por fines de los 60, que hemos logrado la estructura en el 84, pero que no hemos abandonado esta idea. Creo que los compañeros están absolutamente formados para darle continuidad a esto. Y en la continuidad de este trabajo están ustedes también. Está la sociedad, está la familia, están los jóvenes, están los militantes. En esta construcción nosotros tenemos mucho que ver y creo que los compañeros le van a dar continuidad a esto, ¿no? Russo, disculpa, aprovecho acá el programa de los compañeros para agradecerte en nombre de la Vallese de Morón y de los metalúrgicos de Morón todo el apoyo que nos diste. Vos sabés que en los peores momentos, todo cómo nos aconsejaste y que hoy por hoy hayamos podido que vos y Hugo estén en el acto de asunción nuestra. Yo creo que es un símbolo de muchas cosas, de trabajar juntos, dos seccionales que estaban una divididos por la avenida Don Bosco nada más, pero hay metalúrgicos que viven de los dos lados y vos sabés todo lo que hiciste y era para mencionarlo para toda la audiencia que los metalúrgicos de Morón estamos muy agradecidos con vos. Te mando un gran abrazo, Russo. Pero yo te agradezco, querido Piraña, y te digo que estaba bastante emocionado viéndote a vos y a otros compañeros jóvenes ahí arriba y a los chicos de la Evita acompañándolo desde ahí, desde los palcos que hay en el sindicato. La verdad que me sentí muy contento y muy emocionado y me sentí como parte de esto, no por la ayuda o la reflexión que pude haber hecho con ustedes, sino que los tipos que venimos de hace tiempo y luchamos siempre en esta idea, cuando vemos esta especie de victoria por parte de los jóvenes en militar y en empujar para llegar a espacios que le va a hacer bien a los trabajadores, nos ponemos muy contentos y estamos absolutamente orgullosos de ustedes, Piraña. Lo que no tienen que hacer es abandonar esas convicciones, es seguir adelante con lo que dice Néstor, no importa si se pueda hacer incorrecto políticamente, es el camino de la verdad, de empujar, de discutir, de escuchar también, de escuchar a los mayores que tienen ganas de ayudar, ¿no? No escuchar a aquellos que dividen o que separan o que sectorizan o que discriminan, pero bueno, es decir, yo les deseo muchísima suerte a ustedes, van a poder contar con La Matanza, creo que hay que hacer una zona oeste muy fuerte y para que los trabajadores se beneficien. No importa si es una seccional o es la otra, lo que interesa es beneficiar a los compañeros trabajadores y es tonto que Matanza tenga más posibilidades que Morón, o Morón más posibilidad que Matanza. Hay que unificar este criterio para que los trabajadores de un lado y del otro tengan absolutamente los mismos beneficios que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, Russo, no te voy a quitar más tiempo, te agradezco con el corazón tu generosidad, sabemos que sos muy requerido por todos y que la verdad que hables con nosotros en este humilde programa de radio habla mucho de lo que sos vos como persona y como dirigente, así que sabés que ahí vamos a estar los pibes bancándote donde estés, más allá de las banderas nosotros te consideramos un dirigente del campo nacional y popular y es por eso que más allá de muchas cosas vamos a estar donde nos necesites. Y conmigo también cuenten, che, yo les mando un abrazo y sigan adelante, cuando me necesiten me buscan. Muy bien, Russo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, querido, un abrazo. Chao. Muy bien, 21:39, ahí pasaba el diputado nacional por el Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Dasky. Lo prometido, un placer. Salió. Un placer. Con un retraso de 5 minutos, 10 minutos, pero terminó saliendo. Yo creo que cuando uno se acuerda de, salvando las diferencias, ¿no? De compañeros del campo nacional y popular como Agustín Tosco y muchos dirigentes gremiales de otras épocas, bueno, y hoy buscan el sindicalismo argentino, compañeros con las convicciones firmes, compañeros que a pasar del tiempo generaron una escuela, como hablaba él el día de la asunción de Hugo Melo, una escuela que no, él no le va a decir a Melo lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, sino que lo formaron en un modelo de sindicalismo plural, amplio, donde por ejemplo la UOM Matanza tiene por primera vez en su comisión directiva una mujer. Digo, son cambios culturales que el ruso, con su grandeza y con su capacidad como dirigente, sabe captar, sabe ver los momentos de del país y de la política, y bueno, y llevar eso a la práctica y a la realidad. Por eso los compañeros de cualquier distrito lo reconocen. Y Pirani ahí estaba medio emocionado escuchando al ruso y ver cómo hoy confluyen distintos sectores del campo nacional y popular, gracias a la grandeza de dirigentes como el ruso, es muy valorable. Y la verdad que para nosotros es un gran placer haber charlado un lindo ratito con el ruso, ¿no? Sí, vamos a un tema.